Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué Hola. tal? Gracias. Hola. Gracias por la difusión del evento. Es un gusto, poder encontrarnos con este nuevo libro. Decíamos que vas a estar presentando, Gustavo, en el día de mañana, un libro editado por Pixel Editora. Bueno, de alguna manera, de este modo, digo, a través de las editoriales independientes, seguís tu camino en la poesía, porque tu anterior libro había sido editado por El Mono Armado, una editorial también independiente, una editorial al servicio del autor, ¿no? Sí. Y bueno, generalmente en poesía es así, ¿viste? Salvo, bueno, el caso de Soldados, que bueno, que lo publicó el Ministerio de Educación, pero bueno, sí, son las editoriales que con las que contamos, ¿no? Son nuestras pequeñas armas, digamos, ¿no? Así que sí, contento, realmente salió muy lindo el libro. Realmente es un grupo, es lindo estar, sentirse contenido así por un grupo de gente joven como es Pixel, exceptuando a Carlos Atorrea, que no es tan joven, pero digamos que es lindo eso, ¿no? Estar en un lugar así, con gente joven y que te difundan la juventud, ¿no? Sobre todo. Gustavo, Porque la... siempre, viste, hay canales, qué sé yo, los poetas que ya tenemos unos cuantos años en esto, medio que tenemos no, nuestros canales, que nos conocemos entre nosotros, y bueno, faltaba eso, digamos, de tener contacto con la juventud, ¿no? Y creo que Aprea lo hizo, Carlos, que me pareció muy interesante, ¿no? Eso de que se sume a un grupo de estos jóvenes y que labure con ellos, ¿no? Y bueno, así nos van conociendo también, porque no, generalmente es una generación que por ahí está más ligada a la universidad y por ahí a los autores lincheras como nosotros, ¿no? No nos conocen si no es de esta manera, ¿no? Con estos puentes que puede tejer alguien lúcido como Carlitos Aprea. La última vez que conversábamos, Gustavo, fue previo a la presentación de tu anterior libro, Lucía sin Luz. Allí, en la última parte de aquella conversa, empezabas a contarnos algo de este libro que recuerdo. Era Todos Sí, podemos ser tenía un Raymond Carver y subtítulo. un subtítulo tenía, ¿no? Y otros poemas de Y mierda. otros poemas de mierda que veo que desapareció. Sí, Ese es... me retaron, ¿viste? Me retaron varios amigos y bueno, al final cedí, quedó, realmente queda mejor así, Todos podemos ser Raymond Carver. Pero bueno, los poemas de mierda están adentro. Gustavo, contanos cómo fue gestado este libro, cómo fue naciendo este libro que presentás mañana. Mira, es que antes yo escribo mucho y había mucho, tenía mucho material y tenía como 1000 poemas, por decirte un número, y no creo exagerar. Y bueno, y fue un laburo de cantación, hasta que quedó este librito, que son más o menos 100 páginas, 106 páginas creo que son, que bueno, que es lo que quedó, ¿no? El extracto, digamos, y lo otro, bueno, fue quedando en el camino. Yo soy muy de eliminar directamente, borro cuando las cosas, cuando el poema no sale, lo elimino, total después aparece, ¿viste? Lo elimino totalmente, no, llega un momento que me doy cuenta de que ya no le encuentro la vuelta, entonces elimino. Y esas cosas después aparecen porque realmente uno siempre está escribiendo el mismo, un solo poema, ¿no? En mi caso, por lo menos, yo lo siento así, ¿no? Si bien hay, digamos, hay una paleta de colores en los poemas, realmente yo siento que siempre estoy escribiendo, quiero escribir ese poema que nunca voy a escribir, ¿no? Mm. Pero ¿se sigue eso, buscando siempre ese poema? La verdad que no, ah. A esta altura ya no. Ya no, pero bueno, vos en el momento en que sentís la necesidad de escribir, te parece que va a ser, ah, este es el tema. Y no, siempre, ¿viste? Uno, yo ahora cuando me alcanzaron el libro, realmente sé que el libro tiene mucho laburo y hay una cosa realmente de respeto por los textos y todo. Pero yo la verdad que ya no lo quiero ni leer, ¿viste? Porque ya estoy por ahí, claro, ¿viste? Llega un momento que te tenés que alejar del libro, bueno, que siga su camino, y eso se trata, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo vive, Gustavo? Bueno, ya has presentado varios libros, es decir, ya has pasado por varias presentaciones, pero digo, la poesía sigue siendo algo que nace en solitario, ¿no? Y que después se comparte entre muchos, pero se hace en solitario, ¿no? Y después llega el momento de compartir esos versos. Digo, ¿cómo vivís estos momentos? ¿Cómo vivís las presentaciones del libro? Mira, es lindo sobre todo cuando te juntás con, va, elegís, uh-huh. Bueno, en este caso los presentadores como que son César Cantón y Eduardo Rosano, gente que yo admiro y quiero, son amigos. Lo que es interesante es su lectura, digamos, ¿no? A ver qué, porque uno no sabe lo que realmente quiso decir en un libro, sobre todo en poesía, ¿no? Claro. Uh-huh. Hablando en poesía, uno realmente no es consciente de lo que hizo, entonces está bueno escuchar a gente que uno valora, en ese sentido está bueno, y bueno, y ver la reacción de la gente, ¿no? ¿Qué le parece? Uh-huh. Pero eso es, digamos, la presentación, es juntarse con amigos y festejar que, bueno, que uno ha sacado encima otro libro. Porque es realmente cuando ya surge la necesidad, ese armado que me preguntabas, uh-huh. Que se va armando la cosa, bueno, realmente es un laburo que lleva bastante tiempo y llega un momento que, bueno, ya o lo publicás o lo tirás, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ya hay un momento que el bebé tiene que nacer, ¿viste? Claro, ¿no? Es cierto. ¿Y cuándo te das cuenta, Gustavo, que estás frente a un nuevo libro de poesía? ¿Llega un momento en donde vos decís, bueno, tengo un poemario que se puede transformar en libro? Sí, bueno, son distintos. Uh-huh. Cada libro. Generalmente sí, uno no escribe libros. Uno escribe un poema y después escribe otro. Y bueno, después, en el caso de, por ejemplo, de Soldados, uh-huh. bueno, salió bastante fácil, digamos, uh-huh. entre comillas. Porque bueno, prácticamente no tuvo correcciones el libro y salió así, bueno, y se armó el libro por la temática misma, ¿no? Uh-huh. De Malvinas y... Pero bueno, esto, el anterior, el del año pasado, el de Ciudad Sin Luz, surgió, bueno, ya lo contamos, uh-huh. que fue, bueno, todo un padecer de mi vieja hasta que muere y todo eso. Bueno, yo cada vez que venía del hospital escribía. Y bueno, se armó un grupo de poemas también muy temático. Y bueno, ahí el libro está. En este caso es más heterogéneo, mm. más tiene humor, tiene sueños, por ahí pensamientos. No solo son poemas. Por supuesto que hay un tono poético en la prosa, uh-huh. también, porque hay prosa. Pero bueno, ese es más, digamos, que se armó del montón de esta pila que te digo, quedó eso, y yo digo, bueno, ¿por qué todos mis libros tienen que tener una unidad? Entonces, bueno, este la tiene también en cierto sentido, digamos, el tono de los poemas le dan una unidad, ¿no? Como pasó también con los anteriores, pero bueno, había un tema que preponderaba. Claro, en tu anterior libro el tono era como más preciso, más punzante, si se quiere, algo frío también a veces, ¿no? Imperturbable, te podía uno leer. En tu anterior libro la temática me parece que hacía que ese, de alguna manera, sea el tono elegido para contar. En este ahí aparecen entonces otros humores, otros tonos. Sí, exactamente. Sí, este realmente es un libro totalmente distinto a los anteriores, ¿no? Y eso me lo dicen los poetas amigos que lo han leído, y que bueno, que está bueno que haya roto una, digamos, yo generalmente era bastante negro para escribir, bastante oscuro, duro, y bueno, y esto, en este libro me solté mucho más, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con las lecturas. Yo generalmente, ya creo que te lo he dicho en otra oportunidad, yo me alimento más a escribir poesía de la narrativa que de la poesía, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, por ahí han influido para soltarme así las lecturas de Vonnegut o Mario Lebrero. Tipos más frescos, más que dicen lo que dicen y no les importa nada, ¿viste? lo que están escribiendo, si bien lo hacen muy bien, ¿no? Y bueno, eso me soltó, porque digo, puta, ¿por qué siempre tengo que estar tan, digamos, rígido en la creación, ¿no? Entonces, bueno, este tiene esa característica, ¿no? ¿Cómo nace tu poesía, Gustavo? Leía que escribís de noche, que escribís en soledad. Digo, ¿escribís en papel? ¿Escribís directamente en la compu? ¿Cómo va apareciendo esa palabra? Escribo. Escribo en el Facebook. ¿Directamente? No, en la compu. Ah, directamente en Facebook. Sí, en crudo, ahí mando lo que... Y está bueno porque ves esas reacciones de la gente, ¿no? A quién le gusta, a quién no... Y eso también es un parámetro para ver. Después, al otro día, por supuesto, por ahí digo, esto es una porquería y lo borro, pero a veces quedan cosas buenas, porque es jugar como que estás improvisando con el público, digamos, claro. ¿No? Y ese juego me gusta. Por supuesto que con eso no alcanza para un libro, ¿no? No, pero claro. Bueno, pero el juntar material... Más o menos decís, bueno, esto puede ser, esto no, y ahí, bueno, después lo laburás, ¿no? O sea, lo pasás a un archivo Word y te pones a laburar. Es uno de los caminos hoy que por donde transita la poesía, ¿no? Digo, por las redes sociales, por algunos blogs. Bueno, César Cantoni, que va a estar acompañándote, te va a estar acompañando mañana. Bueno, él administra uno de ellos, ¿no? Los poetas no van al cielo. Sí, digo, ¿cómo ves estos lugares por donde transita la poesía? Y como difusión me parece bárbaro, es bárbaro. Yo no soy muy lector de blogs, salvo, bueno, sí, por ahí me meto en el blog de César o en el de José María Palaoro, algún autor que me interesa, y por ahí, bueno, con el tema del Facebook también ponen lo de sus blogs, entras al blog. Pero... realmente no me gusta leer la pantalla, ¿no? Me gusta leer el papel, o leer el libro, pero bueno, hay casos de que te estás y dices, ah, este autor, a ver, y bueno, lo chusmeás y lo lees por pantalla, pero no es lo que más me entusiasma, ¿no? Pero como difusión está bárbaro. Es cierto. Realmente el tema de internet digamos, hizo que mucha gente pudiera defender sus cosas, ¿no? Claro. A veces también hay mucha porquería, como pasa con todo, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Pero bueno, realmente es una herramienta, está bueno. Está, sí. Bueno, es una herramienta más por donde, decíamos, circula hoy la poesía, ¿no? Una manera más de poder difundir lo que uno está escribiendo y lo que uno totalmente está... Aparte de gente que por ahí, qué sé yo, no tiene guita para sacar un libro, no puede, o bueno, es una manera que bueno, que la gente lo lea, ¿no? Uh-huh. Gustavo, por último, hoy sí. Comentaba algo que había escrito Daniel Krupa, diciendo que este jueves se presenta un nuevo libro de uno de esos poetas platenses que hay que leer para entender. Así, a secas, decía Daniel, básicamente porque Gustavo es uno de esos tipos que sabe, y en sus versos, un buen lector podrá encontrar algo de esos saberes, y también porque poetas como Gustavo no abundan. Y leyendo algunas entrevistas que se encuentran allí en las redes, vos en muchas de ellas decías que preferías que te mencionen como poeta y después como excombatiente. Después de tantos años... has logrado, me parece, esto, ¿no? Que te definan y te presenten como poeta, ¿no? Sí, creo que sí, supongo que sí. Pero sí, lo que pasa es que con el tema de soldados fue... Ese libro fue realmente muy fuerte, uh-huh. Tuvo una gran difusión y bueno, y era difícil despegarte, de que la gente te despegue de ese tema, ¿no? Claro. Pero yo, por supuesto, había escrito otros libros claro. Antes que eso. Uh-huh. Pero bueno, como que soldado era muy fuerte, entonces todos, el poeta es combatiente, y bueno, realmente me parece que en estos dos últimos libros, bueno, uno demuestra que puede escribir sobre otro tema que no sea la guerra, ¿no? Uh-huh, claro, aquel libro Soldados había aparecido... primero editado por el Ministerio de Educación de la Nación, pero el año pasado fue que también lo editó una editora de Rosario. De Rosario, sí, uh-huh. Sí, sí. Último recurso. Último recurso. Uh-huh. De Rosario, uh-huh. Sí. Lo fuiste sí, a presentar sí. También allí, a la ciudad de Rosario, al libro. Sí, sí, fue un 2 de abril, uh-huh. Justamente, fuimos a presentarlo. Uh-huh. Sí, y bueno... Así que parece que con estos libros, bueno, uno se quiere sacar un poquito el... Pero bueno, por supuesto, en este libro, en este último libro también, digamos, no hay poemas de guerra, pero uh-huh. Bueno, la guerra aparece en algún momento, en algún sueño, uh-huh. En cosas así, ¿no? Uh-huh, pero, uh-huh. Pero bueno, la temática es totalmente, en general, es totalmente distinta. Uh-huh. Leía por allí que Eduardo Rezano escribió: prefiero este trabajo de locos, que es escribir poesía, a otros que me secan el cerebro. Seguís prefiriendo este trabajo de poeta, ¿no? O escribir sí. Poesía y que otros después te consideren poeta. Sí, qué sé yo. Eso, uh-huh. Yo me considero poeta, uh-huh. Pero tampoco me gusta, no es que ando en el micro y por la calle diciendo, ah, yo soy poeta. Claro, no tenés una credencial que diga poeta, ¿no? No, en ese sentido soy bastante reservado, uh-huh. Pero bueno, yo para acá en mi casa escribiendo me asumo como poeta, ¿no? Uh-huh. Es más, viajamos con mi mujer a España la otra vez y traje en junio un cerámico que dice, aquí vive un poeta. Y lo puse en la puerta de mi casa, porque mi casa es un pasillo, pero sí en la entrada de mi casa, para el que entra, ¿no? Así que sí, bueno, sí, uno se asume, yo creo que, si es, lo digo en una entrevista, si algo elegí en mi vida, más allá de la familia y todo eso, es ser poeta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con los años... has encontrado ese camino y sobre todo has encontrado que así te presenten, ¿no? Y me parece que te has ganado esa presentación, te has ganado que te consideren como tal, así que nada, me parece bien merecido esa presentación por la cual tanto de alguna manera luchaste, ¿no? Porque, bueno, como te decía, encontraba muchas veces de alguna manera reclamando que te presenten como poeta y después como excombatiente, y lo has logrado, me parece, así que nada, bien merecido ese camino. Mañana volvemos, estarás presentando a las 7:30 de la tarde en el Espacio 44, tu último libro, así en 5:44, todos podemos... 5 y casi 45. 5 casi 45, todos sí. Podemos ser Raymond Carver, así no, es. Perdón, 44 casi esquina 5. Ahí está, sí. Vas a estar ahí con algunos amigos, presentando este nuevo libro que bueno, tiene otro puñado, bueno, de poemas para seguir pensando, bueno, también. Invitamos a todos que vengan, va a haber unos sanguchitos, un vino para brindar, así que todo el que se quiera arrimar será bienvenido. Gustavo, que vaya todo muy bien, te agradecemos que nos hayas atendido y que hayas tenido con nosotros esta conversa, y bueno, como decía, que vaya todo muy bien mañana. Bueno, muchísimas gracias, porque siempre están en las presentaciones, no solo en las presentaciones, sino en, siempre, hasta he ido al programa en algún momento, así que realmente muy agradecido de que siempre me tengan en cuenta. Gustavo, muchas gracias, buenas noches, y bueno, mañana nos vemos ahí en la presentación. Gracias de nuevo. Buenas noches. Buenas noches.